Presentamos ahora temas bíblicos. Muy bienvenido, amigo mío. Continuamos con el tema ¿cómo y por qué evangelizar? En nuestro estudio anterior, hablamos y dijimos que primero debo evangelizar porque el Señor me manda. Esta es la primera cosa que debemos tener presente al hablar sobre el tema. En segundo lugar, evangelizar porque los que no son salvos irán al infierno. Y usted, si es cristiano, sabe perfectamente bien que hay un infierno porque la Biblia así lo dice y no nos queda otra alternativa que aceptar que nosotros lo sabemos y el mundo no lo sabe. Y la tercera razón por qué es, si Dios no me usa, Satanás me usará. Eso también hemos dicho. La cuarta razón por qué debo evangelizar, simplemente porque quiero ser feliz. Es notable cuán pocos cristianos han descubierto el secreto de la felicidad. He escuchado toda clase de explicaciones, pero siempre veo las caras largas y a muchos cristianos claramente disconformes con su propia vida. Se cuenta que cierta vez vinieron dos de esos cowboys de Texas para llevar a cabo una serie evangelística en California. Como se trataba de algo inusual para los californianos, ya que vestían sus botas, sus enormes sombreros, cinturones de cuero y bien anchos, además de pistolas colgando de estos, la gente venía para escucharlos en gran cantidad. Uno de ellos presentaba el mensaje, el otro, luego del mensaje, salía al frente y desde la tribuna, con pistolas a ambos lados, en su cinturón, preguntó a la concurrencia, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Claro, todos levantaron la mano que querían ir al cielo. Luego este cowboy sacó una de sus pistolas y, apuntando en dirección a la audiencia, preguntó, ¿quién quiere ser el primero? Nadie levantó la mano. Obviamente los cristianos no parecen tan interesados en el cielo, por estar demasiado apegados a la tierra o simplemente por ser conscientes de que no viven la vida espiritual a la altura que debieran. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La respuesta está en Juan 15, 1 al 11. Este pasaje es muy conocido, por eso no lo voy a leer, pero sí vamos a enumerar lo que el Señor dice aquí. Primero Jesús se compara con la vid, una planta de uva, y dice que nosotros somos los pámpanos. Aunque pámpanos no es una palabra muy común, se puede sustituirla por sarmiento, rama o pimpollo de la vid. Esta figura que Jesús usó implica que todos los cristianos estamos ligados a Él, como lo está el sarmiento o rama de la vid, a la misma planta, a la misma vid. En segundo lugar, en esta unión tan estrecha con Cristo, hay cristianos que llevan frutos y los hay aquellos que no dan fruto. Es por eso que Jesús dice que para ambos hay algo. Los que llevan frutos serán limpiados para aún llevar más frutos, pero los que no llevan serán cortados en su calidad de pámpanos. Tercero, Jesús dice que todos los cristianos están limpios. Desde el momento de ser uno cristiano está limpio, con lo cual todo cristiano está en condiciones de traer frutos para la gloria de Él. Cuarto, Jesús urge a que el cristiano permanezca en Él, con lo cual Él permanecerá en el cristiano. Y luego Jesús agrega que este sarmiento de la vid no puede llevar fruto alguno si no permanece adherido a la planta. Esa planta es Cristo mismo, no olvidemos. Por eso, Él también asegura que el que en Él permanece, de hecho, lleva mucho fruto. En quinto lugar, Jesús dice que el sarmiento, que no lleva fruto, será destruido en su condición de tal. En otras palabras, el cristiano que no consagra al Señor sus dones, los perderá. El cristiano no pierde su salvación, pero sin duda pierde mucho en concepto de galardón si no le está sirviendo. En sexto lugar, más adelante Jesús dice que el cristiano que permanece en él, y si ese cristiano es fiel a su palabra, y esa palabra de él permanece en el cristiano, entonces puede pedir todo lo que quiere y le será concedido. Si uno no supiera nada más con respecto a la oración, diría que este es un cheque en blanco para un cristiano que vive en una estrecha comunión con Cristo. Sin embargo, es también cierto que el cristiano que vive esta vida en estrecha comunión con Cristo jamás pediría aquello que no está dentro de su voluntad. Pedirá siempre aquello que está dentro de la voluntad divina. También es cierto que el cristiano auténtico, el espiritual maduro, no dictará la respuesta a Dios, sino que humildemente aceptará su respuesta. Desde el punto de vista bíblico, no del antojo humano, el cristiano que vive en estrecha comunión con el Salvador recibe respuesta a todo cuanto pide. Otro aspecto que el Señor destaca aquí en Juan 15 en relación a la felicidad del hombre, del cristiano, en este caso, es que Dios se glorifica en la abundancia de frutos que éste le trae. No se trata de tener grandes e impresionantes coros y orquestas. No se trata de contar con mucha gente en un templo. No se trata de pasarse horas y horas repitiendo palabras tales como gloria a Dios o aleluya o algo parecido. Dios no se deja impresionar por los muchos ruidos, ni se deja seducir por los mejores coros, ni tampoco podemos incluirlo para que sea parte de los colectivamente hipnotizados gracias a la pericia de algún actor con título de reverendo pastor. Dice Dios que Él es glorificado todas las veces que un pecador se arrepiente, y la Biblia nos hace ver que ese gozo reproduce en la vida del cristiano o se reproduce y que lleva almas al Señor, y ese gozo incluso contagia al mismo cielo. Por eso Jesús dijo, «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento». Lucas 15:7. Y en el versículo 10, «Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Finalmente, Jesús les dice siempre en Juan 15, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Juan 15:11. Hermano, ¿quiere ser feliz? Gane almas. ¿Quiere ganar almas? Acabe con el pecado. ¿Quiere acabar con el pecado? Sepulte su vieja naturaleza. ¿Quiere sepultar su vieja naturaleza? Véase directamente con el Señor, confesándole sus pecados y decidido a abandonarlos de una vez y para siempre. Verá que funciona. Da muy buenos resultados y usted realmente será otra persona. Si es soberbio, o si su problema es la soberbia, la lujuria, egoísmo, materialismo, murmuraciones, envidia, autosuficiencia o lo que fuera, exponga todo ante el Señor, entre usted y Él, y decida la sepultura de su viejo y ponga allí su nombre. En quinto lugar, ¿por qué evangelizar? Porque hay galardón. La Biblia nos dice que hay galardón, que lo hay grande, completo, y también todo el galardón. Aunque no podemos explicar en qué consiste ese galardón, me doy cuenta de que los hombres de Dios, los más destacados, hasta despreciaron sus comodidades y sus vidas a cambio de un tal galardón o recompensa. Yo admiro a un hombre como Moisés, y la Biblia habla en cuanto a él sobre este punto. En Hebreos 11, donde aparece la lista de los hombres de fe, en parte dice, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios». porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24 al 26. Tan difícil era la vida de Moisés que varias veces él pidió la muerte. Sin embargo, era él quien voluntariamente abandonó una vida cómoda, con todo cuanto un hombre pudiera desear, porque le atraía el galardón que Dios entregará a todos aquellos que le consagraron su vida o pusieron sus vidas en su servicio. Pablo dijo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 14 y 15. Teniendo la oportunidad de ser feliz ahora aquí, teniendo la oportunidad de hacer felices a otros, teniendo la oportunidad de tener la conciencia tranquila, teniendo la oportunidad de derrotar el pecado y ser victorioso, teniendo la oportunidad de estrechar mi comunión con el Señor, teniendo la oportunidad de esperar ansioso el arrebatamiento, ¿cómo no voy a ganar almas para Él? Ya que con ello lograré todo esto y mucho más, cuando llegue la hora de la entrega de galardones. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan 8. La única manera para no perder el fruto de nuestro trabajo es mantenernos en la cabeza la urgente necesidad de vivir en una estrecha comunión con Él. Meter esto en nuestra cabeza, en nuestra mente. Mi deber es vivir en comunión con mi Salvador. El Señor promete venir trayéndonos los galardones. Cuando Él venga, no vendrá con las manos vacías. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. No confundamos la salvación con esta oferta y promesa. Nos salvamos por su gracia, pero el galardón o recompensa que yo recibiré tendrá que ver mucho con lo que yo haga en mi condición de cristiano. La vida que vivo, el testimonio que doy y especialmente las almas que traigo a los pies del Salvador. Esta realidad debería de despertar a todos nosotros a una vida fructífera para el Señor, convirtiendo nuestra vida en completo servicio para Él. La sexta razón por qué evangelizar. O mejor, hay muchas razones, o hay muchos por qué, pero vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo evangelizar? Porque una cosa es, ¿por qué debo hacerlo y ahora y cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, el testimonio personal. Creo que esto urge realmente hoy en día. Nuestro testimonio diario, como estamos viviendo en el mismo mundo que los demás a quienes queremos rescatar, tenemos la oportunidad de vivir de una manera diferente. Nuestras palabras, nuestras diversiones, nuestras ambiciones, nuestras reacciones, nuestro vestir, etc. Algunos suelen dar demasiada importancia al testimonio o conducta del cristiano al punto de importarles muy poco la teología y doctrina que dicho cristiano ostenta, toda vez que tenga buena conducta, por lo menos en apariencia o en público. Otros, en cambio, dan tan poca importancia al testimonio del cristiano que resulta difícil descubrir la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Recordemos que cuando el Señor daba vista a un ciego, éste veía bien. Cuando sanaba a un paralítico, éste era completamente sano. Cuando limpiaba a un leproso, éste no tenía lepra y era totalmente sano. Cuando libraba a un endemoniado, éste era completamente normal, libre del demonio. Era tan real la intervención del Señor en esa gente que los otros, que los conocían muchas veces, no podían creer que se trataba la misma persona. Su vida de vidente no se parecía en nada a un ciego. Su vida de sano no parecía a un paralítico, ni leproso, ni endemoniado. Así también en la vida espiritual, puesto que es algo operado por el Señor y no por el hombre, el cambio debe ser visible, claro, elocuente, convincente, total, en la vida que supone ahora ser una vida nueva. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice en la Biblia, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. La forma como ellos hablaban, cómo trataban a las autoridades, cómo respondían a sus interrogantes, la sabiduría que tenían, sin haber sido educados en alguna institución, todo claramente les hacía ver a las autoridades que estos hombres habían sido afectados por Jesús. Nuestro testimonio debe ir paralelamente con nuestras convicciones y nuestra prédica. En la segunda manera, ¿cómo podríamos hacerlo? Es entregando literatura. Cada cristiano debe aprender, mi amigo, a andar siempre con algo de literatura muy a mano. Dios abre las puertas para aquellos que las buscan. Si usted busca ganar almas para Cristo, doquiera que vaya, tenga siempre consigo siquiera un pequeño Nuevo Testamento y algo de literatura, y si puede tener algunos evangelios sueltos para entregar a alguien, mejor. Son muchos los testimonios de quienes llegaron a conocer a Cristo por medio de la lectura de un simple tratado. Alguien que tal vez nunca más de él sabrá usted quién era. Tal vez hasta el día en que el Señor le llame a usted, no tendrá idea a cuántas personas ha alcanzado para el Señor. Pero algún día el Señor se los presentará y usted los verá cara a cara. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Hace siempre aquello para lo cual él la envió. Aprendamos a tomar todas las promesas de Dios muy en serio. Y por eso, en este particular caso, permítame leer lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué correcto, ¿verdad? Qué claro, ¿eh? Isaías 55, 10 y 11. Esta es solamente una de las tantas y tantas promesas de que cuando un cristiano, en la medida que puede, y todos podemos hacer algo, siembra en el corazón del hombre la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encargará del resto. La tercera forma como usted puede hacer este trabajo de evangelizar es auspiciando estudios bíblicos. Uno de los mejores métodos para evangelizar es organizando células de estudios bíblicos en las casas de uno mismo, por ejemplo, o en la casa de quien necesita ser salvo, o de otro hermano en la fe. Mucha gente, muchos cristianos, tienen miedo de esto. Creen que tendrán que estar, saber contestar a todas las preguntas. Sin embargo, bastaría que uno tenga listos los textos, por ejemplo, que hablen de la condición de pecado del hombre y la solución que Dios ofrece, bastaría para un buen estudio bíblico. Yo sugiero elaborar más o menos el siguiente bosquejo. Primero, ¿de dónde vengo? Y entonces tomar Génesis 1. Se sorprenderá cuánta gente nunca leyó esto. 2. La entrada del pecado, Génesis 3. Luego, en tercer lugar, la realidad de que todos somos pecadores, Romanos 3, 10 al 18. En cuarto lugar, la realidad de que Dios ama al pecador, Juan 3, 16. Quinto, la salvación que Él ofrece es por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Claro, hay muchos otros pasajes, pero para ser breves. Y en sexto lugar, la seguridad de la salvación, Juan 1, 12 y 5, 24. Luego, primera Juan 3, 1 al 3. Estas sugerencias son mínimas. Usted puede abordar el tema de la condición eterna del pecador no arrepentido, del infierno, de fuego, etc. Y también puede agregar muchos otros textos a los citados aquí. También puede usar el bosquejo de Romanos en el siguiente orden: Romanos 3:10, 3:23, 5:12, 6:23, 5:8 y 10:9 al 13. Muchos han comenzado un estudio bíblico con dos o tres y han crecido hasta ser una iglesia de 3 o 4 mil miembros en relativamente pocos años. Dice en Marcos 4:26 al 29, son palabras de Jesús. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oh, mi amigo y hermano, mi deber es colocar la semilla del Evangelio en el corazón del pecador, y el resto lo hará Dios mismo. Es probable que yo no lo sepa nunca, y es probable que los caminos que Él use sean muy extraños para mí, pero Él lo hará, Él sabe cómo, no debo darle lecciones. También hay varias otras maneras para hacerlo. Hay muchos recursos que Dios pone en nuestras manos para que los usemos para su gloria. Por ejemplo, prestando buenos cassettes y o videos, que es ahora tan común. Prestando buenos libros, si la persona se niega a leer la Biblia. Invitando al templo para que se exponga la palabra. Invitando a que concurra a ciertos programas o escuche ciertos programas por radio. Ahora, ¿dónde evangelizar? A veces oigo decir a ciertas personas que quieren ir a algún país lejano para evangelizar. Dicen que Dios los llama para ir a tal o cual país. Y están convencidos, dicen, de que así es. Han visto una visión o tuvieron un sueño. Lo primero que habría que preguntarles a esos es: ¿cuántas almas han ganado en su propio vecindario, en su ciudad, entre sus conocidos, parientes y amistades? Si una persona ha de ser un misionero o ganador de almas y sembrador de iglesias en algún país lejano, primero lo será en su vecindario. Evangelice cuando está en el trabajo, especialmente en los periodos de descanso. Hay cristianos que tienen estudios bíblicos metódicamente con quienes lo quieran hacer. Si siempre anda con folletos, al encontrar a alguien en el supermercado, en el banco, en la calle, entréguele algo. Si va a la peluquería, deje algún tratado allí. Si viaja en ómnibus, o taxi, o en avión, deje algo sobre el asiento. Si usa un baño público, deje por allí algún tratado también. Si espera en un consultorio médico o de dentista, deje también algo allí. Si tiene direcciones de inconversos, envíeles alguna literatura por correo. Cuando llegue alguien a la puerta de su casa, procure tener algo para entregarle. Hay tantos y tantos métodos. Ahora, recuerde algunos principios fundamentales. No pretenda reemplazar a Dios. Deje que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Yo le aconsejaría que usted leyera Santiago 5, 7 y 8, y Mateo 13, 1 al 9, y 1 Corintios 3, 6 al 8. Estos pasajes hablan de cómo nosotros somos solo sembradores. Él hace el resto. Recuerde que su tiempo es limitado, mi querido hermano. Usted puede hacerlo ahora, mientras vive, ahora que termine de escucharme, comience a trabajar. También hay pecadores no salvos que podrían oír y ser salvos ahora. Y también es cierto que por ahora no se nos prohíbe hacer prosélitos. Esta situación de libertad podría cambiar en todo el mundo muy pronto. O tal vez usted muere. O muere el pecador que Dios ha preparado para que usted le hable. O bien se prohíba la predicación, o el arrebatamiento tenga lugar. Así que su oportunidad, no importa por dónde juzguemos el cuadro, es hoy, ahora, en este momento. si piensa que no está capacitado, no lo será jamás. En la lectura de la Biblia y en el estudio en el templo, escuchando al pastor u otro maestro, usted tiene toda la teoría que necesita. Pero ahora ya ha llegado el momento para practicar lo que supuestamente ha aprendido. Todo cristiano, todo regenerado, por el solo hecho de serlo, está preparado o preparada, capacitado y capacitada para ganar almas. No será un elocuente predicador, pero capaz de arrojar una semilla en el terreno del corazón del hombre, eso puede hacerlo. Permítame leerle estas palabras de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído, para oír, oiga. Mi estimado hermano, ¿se da cuenta usted que la proporción de quienes finalmente aceptan es muy pequeña? Pero no importa. Alguien dijo que todo lo que hacemos, solamente el diezmo al final queda. En otras palabras, el 10% de los cristianos de cada iglesia son los que trabajan. El 10% son los que se consagran y viven la vida de santidad. El 10% de las personas a quienes nosotros evangelizamos responden positivamente al evangelio. Aún así, debemos hacerlo. El Señor mismo admitió, él tampoco tuvo un éxito completo. Es decir, lo que quiero decir es que no todos a quienes él habló aceptaron, solamente algunos. La proporción quizás es igual como hoy en día, cuando cualquier otro predicador verdadero anuncia la palabra. No se desanime, convierta su vida en una vida consagrada enteramente al Señor. Sea usted un evangelista, así tenga mucha educación o no, así sea un cristiano de hace muchos años o hace poco tiempo, y verá cómo su vida cambiará, afectará a otros, y muchas vidas serán también cambiadas, transformadas por el poder de Dios, y muchas almas pasarán a la condición de justificados. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.